10:55, vamos a conversar unos minutos con la vecina del barrio Malvinas Argentinas, Vanessa Campo, porque se encuentra parado el proyecto de desagüe pluvial en el barrio. Muy buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, bien, contanos, informanos acerca de esto. Mira, nosotros, el proyecto está parado hace más de un año. No hemos tenido más ningún tipo de comunicación por lado del municipio. Cuando preguntamos, ¿está en carpeta o está en hidráulica de Nación o está, pero concretamente nada? Bien, nosotros venimos con una sequía, pero sabemos que empieza esta época y empieza la época de lluvia. Entonces, otra vez empezamos con el sufrimiento, ¿no? De cada vez que vemos que se nubla, en vez de estar contento porque va a llover, preocupados para no inundarnos. Bien. Uh-huh. El proyecto que el municipio presentó desde un primer momento, que lo había planteado en tres etapas, quedó en la primera, en la puesta del grupo electrógeno, y en el armado del proyecto. Ahí estamos. Bien. Nosotros no nos hemos dado cuenta que hay otras obras que generalmente el municipio le parece que serán más importantes que la nuestra, y bueno, y la nuestra siempre está parada. Vanessa, ¿no? ¿Y este proyecto era con fondos nacionales? Sí, sí. Sí, y eso también nos está preocupando. ¿Tuvieron la posibilidad de conversar esto con alguna autoridad del municipio? ¿O les dieron algún tipo de respuesta? No, nada. Siempre hemos hablado de manera extraoficial. ¿Por qué? Porque, digamos, a nosotros cuando nos comunicábamos directamente con Borra de la parte de vecinales, y no nos contestó más. Claro. Lo que hemos hablado, lo hemos hablado, digamos, extraoficialmente por nuestros trabajos privados, ¿no? Yo camino al municipio porque presento mi documentación, o sea, mi trabajo profesional hace que yo vaya a la Municipalidad de Santa Rosa semanalmente o cada 15 días a presentar planos. Uh-huh. Y yo me los cruzo a todos. Y la última respuesta no fue directa a mí, fue a otro vecino que también hace un trabajo muy similar al mío, fue organícense como comisión vecinal. Vamos a... O sea que tenemos que ser más formales para hacer un reclamo. Creo que la formalidad se la dimos desde el día que le presentamos una nota y le dijimos, nosotros como vecinos desde el año 2010 sufrimos inundaciones todos los veranos y anegamientos cada vez que llueve. Y son notas, y notas, y notas, y no hay manera de que no... O sea, yo entiendo que no hay plata, pero creo que el municipio tiene que dar la cara con el vecino y decirnos, che, no, miren, no tenemos un mango, ahora vamos a tener menos plata, ya sabemos que la obra pública lo que va a pasar, no sé, algo, pero dar la cara. Nosotros, el intendente Luciano Di Napoli, no nos atendió nunca como vecinos. Nunca. Jamás. Jamás, jamás. Jamás lo vimos en el barrio tampoco. Entiendo que deleguen, que lleven gente, no sé. Pero él es el ejecutivo, la cabeza del ejecutivo. Y tiene que dar la cara con el vecino. Nosotros hace 30 años que en el barrio tenemos un pozo que junta agua de lluvia y que con una única bomba saca agua. Esa bomba no da abasto, el proyecto agregaba una bomba más, extraoficialmente nos enteramos de que no estaba bien calculada, que por eso es que Nación lo rebotó y que hubo que hacerlo de nuevo, porque una bomba más no da abasto. Entonces, nosotros queremos que eso no nos llegue por Juan Pedro Diego, que no llegue del municipio, somos adultos, muchos somos profesionales, podemos entender que podemos hacer algo que no es lo ideal, pero necesitamos la respuesta directa del intendente. Vanessa, ¿cómo pasaron la última lluvia? Mira, nosotros por suerte, te lo digo así por suerte, porque no nos pasó lo que le pasó a la zona sur, no tuvimos piedra, no fue tan abundante la caída de agua. Nosotros ya a las 10 de la noche, o sea, fue ponerle desde las 9, 8 y media, 9, a 10 que cayó y paró. Claro. ¿Viste? Entonces, ¿se anegó? Sí, se anegó. Pero el cuenco funcionó. ¿Pero cuántos milímetros cayeron? O sea, pero a mí me llueven 40 milímetros y yo no salgo de mi casa, chicos. Y estoy a un metro del nivel de calle. Mi nivel de piso terminado y adentro de mi casa es a un metro del nivel de calle. Y a mí me suele llegar arriba de la vereda. Entonces, ya no podemos seguir viviendo así. No, nosotros ahora empezamos la temporada y bueno, ya muchos los que pudimos hacer barreras de contención para nuestra casa las hicimos. Entonces, llueve y más o menos te vas organizando y bueno, pondrás tu barrera, cerrarás y eso no te asegura que no te vaya a entrar agua, pero te quedas un poquito más tranquilo. Es lo único que hemos hecho por esfuerzo propio, ¿no? Sí, Vanessa, entonces porque ustedes ahora mínimo están esperando que los atiendan, porque ellos están buscando que las atiendan. Sí. Nosotros nos hemos juntado mucho con Carmelo, que está en la biblioteca. Teníamos la intención de empezar a juntarse con, o sea, a juntar a más vecinos para poder poner, armar una comisión. Pero creo que no podemos empezar de cero. Ya tenemos todo, o sea, el problema está, existe, lo conocen. ¿Qué tiene que ir una comisión a decirles que nos inundamos? Me parece que no. Sí, no tiene nada que ver una cuestión. La vivió, hará, en el, no recuerdo bien si fue en el 2021, la última grande que tuvimos, que a partir de ahí salen este proyecto. Estamos en 2023 y no se movió para nada el proyecto. Vanessa, te agradecemos estos minutos y vamos a volver a conversar, Dale. Dale, bueno. Cuando quieran y siempre agradecidos con ustedes y con todos los que se preocupan por nuestra situación cada día de lluvia, que siempre está Mauro mandando un mensaje, preguntando si necesitamos algo, si estamos bien. Entonces, siempre agradecido. Bueno, vamos ahí a estar atentas a lo que le sucede a la barriada del Malvinas. Gracias y abrazo. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vanessa Campos, del barrio Malvinas Argentinas. Hay una obra de desagüe pluvial que está paralizada desde hace un año, como dicen los vecinos y las vecinas, y no han obtenido respuestas de, qué va a suceder con eso, que dependía de algunos fondos nacionales también. Por lo menos en este momento cumplimos con la visibilización. Siempre es importante que después esto tenga un curso institucional, que los reciban y que tengan una respuesta. 1104, ya venimos.